serví, huele a rosa lo que te prendí. Qué buenos días te di, el mañanero y la cuenta corre por mí. Te pusiste rota con el bicho mío y se te quitó lo del FBI. La tengo ejercitando la pelvis. How I fuck you a tu ex le causa envy. How you fuck me da varía y se trending. Como una lollipop pop de la Lambi. Tengo el gatillo plop plop pa'l squirty. Con Diosito ahora tengo el cielo bending. Porque a ti y a mi alma te la vendí. Soy tu yo mira a ver qué haces. What you gonna do, si me da con enchularme. Ese Q es mío, pase lo que pase. Baby, en esa si es que yo quiero pegarme. Yo te la como te la lambo hasta que empiece el temblequeo. Mis manos en tu boca pa' que me chupe los dedos. Trabajando en ese culo porque ahí el futuro veo. Tengo los superpoderes pa' romperte sin recreo. Veo una cosita deliciosa. Y busco todos los fines una cosa religiosa. Lo tóxico que somos es una cosa venenosa. Yo no te creo todo porque tú eres labiosa. Soy tú, yo mira a ver qué haces. Baby, what you gonna do, si me da por enchularme. Ese es mío, pase lo que pase. What you gonna do, si me da por encularme. Pase lo que pase, soy tuyo y esa pussy en mi hotel sin checkout. Te imagino en cuatro y me siento conectado. El 69 es lo mejor que se han inventado. Qué rico porque tú gozas, yo gozo. Estar dentro de ti es como coronar un coso. I'm a liar, pero mi bicho no es mentiroso. A la mina como Paco le gusta amoroso. I don't give a fuck si termino en culao. La última vez que chingamos me tenía amarrado. Baby, tú eres una zorra, pero yo no soy rao. Tú me dices la presión cuando lo dejo enterrado. Room service, huele a rosa lo que te prendí. Qué buenos días te di, el mañanero y la cuenta corre por mí. Te pusiste rota con el bicho mío y se te quitó lo del FBI. La tengo ejercitando la pelvis. How I fuck you a tu ex le causa envy. How you fuck me da varía y se trending. Como una lollipop pop de la Lambi. Tengo el gatillo plop plop pa'l squirty. Con Diosito ahora tengo el cielo bending. Porque a ti y a mi alma te la vendí. Soy tu yo mira a ver qué haces. What you gonna do, si me da con enchularme. Ese es mío, pase lo que pase. Baby, en esa si es que yo quiero pegarme.